Nuestro Dios ha sido fiel, nuestro Dios seguirá siendo fiel. Él es fiel por los siglos de los siglos, así que Él te bendiga en esa su fidelidad y disfrutes de cada una de las bendiciones que permanentemente prepara para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Así que qué bueno que tenemos este Dios, del cual siempre se acuerda de nosotros, siempre nos tiene presentes, nos cuida de la manera en que hemos cantado, nos protege, nos guarda, nos llena de toda clase de bendición. Así que por eso le exaltamos y le alabamos con gran gozo y con gran alegría. Por eso es una manera de celebrar a nuestro Dios. Así que toda vez que lo hagamos en cada uno de los encuentros, recordad que estamos ya empezando 6:30 de la tarde. Bueno, en cada una de esas oportunidades podés expresarte con toda alegría, con todo gozo y con toda libertad. Así que si tenés ganas de expresarte a viva voz, hacelo. Y si querés dar un grito de júbilo, hacelo. Y si querés decir amén, a viva voz, decilo. Y si querés levantar tus brazos, tus manos, las alzás al cielo, sabiendo qué significa eso. Así que abrí tu corazón y disfrutemos de este tiempo que es tan precioso en torno a la presencia de Dios entre nosotros. Así que, bueno, que esa sea la experiencia que puedas tener de aquí en más también. Y te quiero recordar, o al menos avisar a todos los que no han recibido el anuncio, que el próximo jueves, 9 de julio, además de ser feriado, como a veces hacemos, nos vamos a reunir como iglesia al mediodía, 12:30, 12:30, una, no mucho más, para compartir un locro. Entonces, hay alguien que no le gusta el locro, ¿no? Me parece, hay alguien que no quisiera locro. Se trae su propia vianda allí. Bueno, todos los demás podemos venir aquí, pero recordá que eso no es lo más importante, sino que es una oportunidad y una ocasión para tener compañerismo, para compartir más relajadamente y con más tiempo. Así que compartiremos algo en ese sentido y disfrutaremos de la comunión y del vínculo en el espíritu que tenemos. Así que, bueno, después tendremos algunos test digestivos o algo así para poder volver, pero sobre todo también vamos a tener un tiempo particular de oración por nuestro país, por nuestra nación. 9 de julio es el día de la independencia, el día en que se declaró la independencia de nuestro país, y como siempre hacemos, y no está mal perseverar en ello, nuestro país tiene una independencia política que logró allí por 1816, sin embargo todavía necesita una independencia espiritual que no ha alcanzado. Y en ese sentido, vos y yo como hijos e hijas de Dios, y cada iglesia en Argentina tiene una responsabilidad importante, tiene hasta un desafío importante, tiene un privilegio importante, y es hacer que como pueblo de Dios podamos ser tan fieles a Él, que Él pueda manifestarse con poder y gloria en nosotros para que nuestra nación también alcance independencia espiritual. Y esta es mucho más importante que la independencia política. Así que tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Y una persona que logres que rompa esas cadenas de esclavitud en el pecado y venga la libertad en Cristo es una victoria para el reino de Dios. Así que vos, cada uno de nosotros, usted es un victorioso o una victoriosa en este sentido. Y nunca tenemos que tener temor, ni vergüenza, ni bajar nuestros brazos, ni creer que ya está todo perdido. De ninguna manera, todavía tenemos tiempo porque Cristo no ha regresado a buscarnos y a buscar a su pueblo. Por lo tanto, si Él no lo hizo, es porque todavía está concediendo tiempo en su misericordia para que muchos le conozcan. Y ese es el tiempo en el cual su pueblo, nosotros, debemos estar predicando el Evangelio de salvación en Cristo. Así que hacelo, hacelo. Y si querés a alguno de ellos por los cuales estás orando y compartiéndoles la palabra, tráelos el jueves para compartir también el almuerzo. Es una oportunidad para que conozca a otros, para que perciba a Dios entre nosotros, para que sea impactada también su vida, para que le podamos ministrar en el nombre del Señor también. Así que tengamos en cuenta esto de manera particular. Como siempre, el miércoles nos estamos reuniendo a las 19 horas, a las 7, el horario habitual. Así que también vení para compartir la oración y pedir a Dios en estos aspectos y en este sentido también. Finalmente, después del culto, una vez que terminemos y nos saludemos y compartamos un tiempo, nos vamos a reunir los miembros de la iglesia. Habíamos ya anunciado el llevar a cabo una asamblea para recibir a algunos miembros en la congregación. Así que, por favor, después de ello, tomamos un tiempito para poder recibir algunos por testimonio e incorporarlos a la congregación también. Perfecto, en este tiempo estamos compartiendo acerca de la gloria de Dios y de nuestro Dios de gloria. Nuestro Dios es un Dios de gloria y decíamos que Él refleja su gloria en cada una de nuestras vidas. En tu vida fuiste creado y te ha dado vida Dios para que seas un reflejo de su gloria. Y no importa las cuestiones estéticas, importan las cuestiones del corazón. Es una cuestión del corazón reflejar la gloria de Dios en nuestra vida. Así que cuando eso ocurre, somos todos bellos, como todos los que estamos aquí. Son todos bellos, podríamos estar haciendo aquí un desfile de modelos, de tanto mujeres como de varones, porque reflejamos la gloria de Dios. Así que qué bueno el Señor nos ha tomado y nos ha dado este privilegio, ¿no es cierto? Él nos ha creado con este propósito y Él quiere seguir llevándolo a cabo día en día. Por eso dice que de gloria en gloria nos va transformando también a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Pero bueno, hoy vamos a ver también una herramienta y un elemento indispensable para que Dios alcance a reflejar su gloria en cada uno de nosotros y lo haga con la mayor nitidez y plenitud posible. La mayor nitidez y plenitud posible. Recordá que experimentar la gloria de Dios en nuestra vida es algo profundo, es algo bien espiritual, es algo que nos llena, es algo que nos atrapa, es algo que abrazamos, es como abrazar al Señor, abrazar la gloria en nuestra vida también. Así que tenemos que estar muy conscientes de ello y muy determinados, muy decididos a que mañana también sea un día donde yo pueda experimentar esa gloria de Dios que Él pone sobre mi vida también. Y hoy, insisto, vamos a repasar otro elemento, otra actitud que hace a que Él lo pueda llevar a cabo. Por eso el título de este mensaje en esta noche es Reflejemos la gloria de Dios cumpliendo su voluntad. Reflejemos la gloria de Dios cumpliendo su voluntad. Este título, por supuesto, está indicando muy claramente que cumplir la voluntad de Dios refleja su gloria en nuestra vida. Para vos y para mí, el cumplir la voluntad y los propósitos de Dios permiten que Él pueda reflejar su gloria en cada uno de nosotros. Así que vamos a prestar atención a estos aspectos para poder ajustarlos en nuestra vida y para poder profundizarlos en nuestra vida de forma tal que su gloria sea cada vez mayor, su belleza, su presencia, su poder en nosotros pueda ser mayor y nuestra vida seguir siendo transformada de gloria en gloria. La voluntad de Dios es preciosa, es hermosa, dice también la palabra en este sentido, es agradable, es dulce para la vida. Así que este aspecto de la voluntad de Dios no está solamente destinado para los que son pastores o para aquellas personas que se destacan por su profundidad espiritual, sino que es accesible para todos sus hijos y sus hijas. Esta voluntad de Dios que vos y yo debemos cumplir, cada uno y como iglesia también, es algo accesible y además es preciosa para todos. Está al alcance de todos. Y el cumplirla es posible para todos sus hijos, porque Él te dotó, te formó, te creó y te dio todos los recursos para que puedas cumplir también con su voluntad. Es decir, la voluntad de Dios no es algo imposible de alcanzar. La voluntad de Dios no es algo que siempre terminás sacándote un 2 o un 3 porque, no, esto es insondable, ¿quién lo podría entender? Es un jeroglífico. No, no, la voluntad de Dios es posible alcanzarla a cumplir y a cumplirla con plenitud y por completo, así como Él lo indica, que lo hagamos. Y de hecho encontramos infinidad de ejemplos positivos en el hecho de personas, siervos y siervas de Dios que se propusieron cumplir con la voluntad de Dios y efectivamente lo alcanzaron. Así que en ellos se reflejó muy plenamente la gloria de Dios. Hemos visto otros que también, aun conociendo la voluntad de Dios, no se dispusieron a dar cumplimiento a la misma. Por lo cual, también en esos ejemplos, y algunos hay en la palabra de Dios, tanto de hombres como de mujeres, no alcanzó nunca a reflejarse la gloria de Dios con la magnitud y la profundidad y la plenitud y el brillo con que Dios desea hacerlo en cada una de nuestras vidas. Así que, por eso mismo, la palabra de Dios en el libro de Primera Pedro, en la carta de Primera Pedro capítulo 4 y versículo 2, nos exhorta de esta manera y dice que ya no vivamos el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos vivir vos y yo como hijos e hijas de Dios? No en la carne, no conforme a las pasiones humanas. Eso era lo que nos guiaba antes de conocer a Cristo. Pero ahora que somos de Él, ¿cómo debemos vivir el tiempo que nos resta hasta que Él venga nuevamente? Lo debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Ese es el propósito de Dios, ese debe ser tu propósito de vida. Vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y eso hace que la gloria de Dios se refleje en tu vida con gran intensidad. Así que qué bueno, Señor, esto no es algo que está guardado, escondido, reservado para unos pocos, sino que yo también, para toda persona, para todo siervo y sierva, esto es una realidad y debe ser por eso una actitud firme y consciente de cada uno de nosotros. Experimentar, reflejar la gloria de Dios requiere el cumplimiento de su voluntad. No hay posibilidad de que sobre un cristiano se refleje la gloria de Dios a menos que ese cristiano esté dedicado a cumplir la voluntad de Dios en su vida. Por ello, siendo tan importante este aspecto en nuestra vida espiritual y como iglesia, debemos tres o cuatro cosas llevar a cabo. Son las que vamos a mencionar ahora. En primer lugar, si queremos que la gloria de Dios se refleje en nuestra vida, debemos cumplir la voluntad de Dios. Por lo cual, lo primero que debemos hacer es conocer la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo quiero cumplirla, pero para cumplirla necesito conocerla. Bueno, si bien esto es tan sencillo de reconocer, no llama sino mucho la atención de que algunos cristianos no estén guiando sus vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Es algo sorprendente. Cristianos que no guían sus vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ignoran la voluntad de Dios. No saben cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y uno a veces, no le digo que a diario, pero periódicamente se puede encontrar con algún cristiano en lo cual uno lo ve y a lo mejor se establece un diálogo y una conversación y un compartir. Y entonces uno puede preguntarle, pero ¿vos conocés cuál es la voluntad de Dios en este aspecto de tu vida o para tu vida? Y ya no se trata tan solo de algunos que recientemente se entregaron a Cristo, sino de que quizás otros que ya llevan muchos años en el Señor ignoran la voluntad de Dios. ¡Wow! Entonces uno se pregunta, ¿y entonces a qué está dando cumplimiento en su vida? Porque si ignora la voluntad de Dios, no está dando cumplimiento a la voluntad de Dios. Y si cumplir la voluntad de Dios implica que Él refleje su gloria en mi vida, ¿qué gloria estarán reflejando en su vida? Pues vos y yo no fuimos creados ni diseñados para andar de esa manera en la vida cristiana. Él los creó y nos diseñó y nos preparó para que andemos, como hemos leído, conforme a la voluntad de Dios. No conforme a los deseos de la carne, no conforme a las pasiones humanas, no conforme a nuestros propios criterios o pareceres, sino claramente la Biblia afirma de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, es algo que no podemos ignorar. Por lo tanto, para conocer la voluntad de Dios, debemos desear la voluntad de Dios. ¿Sabe? El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosas, en el capítulo 1 y versículo 9 de su carta, le dice de parte de Pablo y de los que estaban con él: no cesamos de orar y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Qué bueno, Pablo orando por sus hermanos en Cristo y por la iglesia en Colosas, y les está diciendo: nosotros no cesamos de orar y pedir en nuestra oración que ustedes como iglesia, cada hijo o hija de Dios allí, sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. No un poquito del conocimiento de la voluntad, no algo fugaz, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir de acuerdo a ella, porque no podemos ignorarla, porque luego tenemos que dar lugar al cumplimiento de esa voluntad para que entonces la gloria de Dios se refleje en nosotros. Así que en tu vida, no solo que tenés que descubrir de que no existe ignorancia de la voluntad de Dios, sino que además ahora tenés que procurar desear conocer la voluntad de Dios. Desear. Tenés que tener actitudes que sean conducentes a conocer la voluntad de Dios. Algunos dicen: bueno, es verdad, yo quizás hasta ahora no me había dado cuenta, ignoraba la voluntad de Dios, pero yo la deseo conocer. ¿Qué debo hacer? Y entonces vamos a poder darnos cuenta de aquellas cosas que debemos hacer para conocerla. El deseo es como el deseo que expresa la oración modelo con la cual Jesús enseñó a orar a sus discípulos, en la cual aquel párrafo dice: hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Desear eso, desear que se haga la voluntad de Dios. Pero claro, no ajeno a nosotros, no para los demás, sino que yo sea también un artífice de el llevar a cabo la voluntad de Dios. Si queremos que la gloria de Dios se refleje en nuestra vida, tenemos que desear la voluntad de Dios. Si no estamos interesados en hacer la voluntad de Dios, nunca podremos alcanzar a reflejar su gloria. Hay quienes, aun siendo parte del pueblo de Dios, tienen algún tipo de deseo de la voluntad de Dios y manifiestan cierta actitud de búsqueda de la voluntad de Dios. Pero saben, en algunos casos esa búsqueda es un tanto a ciegas, es sin saber hacia dónde buscar y dónde encontrar y dónde hallar y dónde conocer esa voluntad de Dios. En otros casos nos faltan algunos cristianos que utilizan el emocionalismo para tratar de determinar cuál es la voluntad de Dios efectivamente. Y entonces son sus emociones las que le van a confirmar o no, según ellos, si tal o cual cosa es voluntad de Dios. Y aún están aquellos cristianos que toman como medida para determinar si algo es voluntad de Dios o no, las circunstancias. Y entonces dice: bueno, si esta puerta se abrió es por la voluntad de Dios y allí hay que pasar por allí. Y quienes así se conducen en la vida cristiana, no son pocas las veces que, suponiendo que esa puerta porque se abrió, la abrió Dios, y se mandan a través de esa puerta, lo único que hacen es caerse en un abismo o en un precipicio. Así que no son las circunstancias las que me van a indicar, al menos prioritariamente y únicamente, qué es o no la voluntad de Dios. Ni son nuestras emociones. Las circunstancias cambian, pueden ser contradictorias. Allí donde para una misma circunstancia una persona ve una cosa, otra puede ver otra e interpretar otra. Y las emociones lo mismo, cambian. A veces ni las sabemos controlar ni manejar. Ellas no pueden guiarnos al conocimiento de la verdadera voluntad de Dios. Se cuenta de una mujer en el norte argentino que vendía algunos cacharritos, algunas vasijas hechas en arcilla. Y así que ella iba caminando de un pueblito a otro y así iba tratando de encontrar personas que les comprara estas cosas. Y ella contaba que a veces al llegar a una bifurcación en el camino, lo que hacía era agarrar una ramita y tirarla al aire y ver cómo caía la ramita y hacia dónde apuntaba la ramita. Entonces, si la ramita apuntaba para el lado de la izquierda, ella iba para el lado de la izquierda, si apuntaba para la derecha, agarraba el camino de la derecha. Y entonces una vez alguien la estuvo observando y vio que estaba tirando un montón de veces la ramita, la levantaba y la tiraba otra vez. Dice, pero ¿cómo usted no se guiaba para saber qué camino debía tomar de acuerdo hacia dónde apuntaba la ramita una vez que usted la tiraba? Sí, sí, sí. ¿Y ahora qué pasó? Y bueno, todas las veces que la tiré, la ramita apuntaba para el camino de la izquierda, pero yo quiero ir para el lado de la derecha, así que estoy esperando que alguna vez caiga para ese lado. Y así es como también parece que algunos cristianos determinan o no la voluntad de Dios, y si saben hacia dónde está indicando Dios, de alguna manera media milagrosa, son capaces de decir, no, no, pero yo quiero ir igual para este lado. Y entonces tratamos de forzar las circunstancias, las cosas. Claro que espero que vos no estés usando este método de la ramita tirándola para arriba para determinar la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Ni tampoco estés usando ninguna metodología media rara, extraña, esotérica. No importa quién la haya propuesto. Hay maneras mucho mejores, mucho más seguras, mucho más directas y enseñadas por Dios y su palabra para que vos y yo podamos conocer la voluntad de Dios. Una manera de conocer la voluntad de Dios es buscando su presencia. Si queremos conocer la voluntad de Dios, ¿por qué no vamos a Dios, ante quien tenemos libertad de entrada y presentación ante su trono de gracia, para poder decirle, me decís tu voluntad, me revelás tu voluntad? Y Él lo va a hacer. Así que buscar la presencia implica el desarrollo de algo que está cada día más debilitado entre los cristianos en general, y es la vida de oración, la vida de ayuno, la vida de meditación y la vida de adoración. Porque están flaqueando estos aspectos, está flaqueando el conocimiento de la voluntad de Dios, por lo cual no la podemos alcanzar a cumplir, al menos en plenitud. Por lo cual entonces, finalmente, la gloria de Dios no se puede revelar y manifestar de la manera y en la medida en que lo podríamos experimentar plenamente. Los cristianos en este tiempo están corriendo un serio riesgo al dejar de debilitar estas disciplinas básicas en sus vidas cristianas. Dios no nos llama a conocer su voluntad mediante señales físicas o mágicas o cosas raras como las que acabamos de mencionar. Más bien, Él nos llama a caminar con Él en una relación tan estrecha que podamos discernir su voluntad espiritualmente. Caminar tan cerca de Él en oración, en ayuno, en meditación, etcétera, que somos muy fáciles de reconocer sus palabras, su voz, su indicación, reconocer su voluntad. Pero además de buscar su presencia, conocer la voluntad de Dios, lo podemos obtener también a través de la palabra de Dios. Y en esto también los cristianos en este tiempo alrededor del planeta parecen estar retrocediendo. No parecen estar percibiendo el grave riesgo y el peligro en el cual sus vidas parecen estar sumergidas. Y esto es la falta de lectura y estudio consciente de la Biblia, la palabra de Dios, en la cual encontramos claramente la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Estas son las razones por las cuales, bueno, algunos cristianos la ignoran la voluntad de Dios, pero otros no alcanzan a conocerla en plenitud y completamente, y todavía hay confusión, incertidumbre, etcétera, porque estamos dejando de lado las disciplinas de la oración, del ayuno, del estudio, de la meditación, de la palabra y de la lectura de la Biblia. Si queremos saber la voluntad de Dios, entonces, tenemos que empezar conociendo la Biblia. Pero no decir, yo la conozco, ahí está, esa es una Biblia. No, conocer el contenido de la Biblia. Ah, tiene un montón de libros, tiene un índice. Sí. Así nos va en la vida cristiana después. Mire, para... Acá tenemos un marinero de agua dulce, no sé por dónde anda el marinero. Pero mire, cuando un capitán de un barco quiere llevar el barco y navegar hacia determinado puerto, tiene unas cartas marinas, marítimas, sobre las cuales establece el rumbo y su dirección para ir hacia donde quiere. Y eso le ayuda mucho cuando puede haber tormentas, o sabrá a través de los instrumentos cómo capear cada una de esas cosas para... Es decir, necesita conocer el mapa, necesita conocer la ruta. Si en nuestra vida cristiana vos y yo aspiramos a vivirla con seguridad, con firmeza, con victoria y reflejando la gloria de Dios en nuestra vida, necesitamos conocer el mapa divino, la hoja de ruta para nuestra vida, que es la Biblia. Si no, otra vez. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando hay desconocimiento de la Biblia o ignorancia, no tengo esa luz. Así que ando medio a tientas, otra vez, inseguro. Uy, ahora se dividió el camino. ¿Para dónde habrá que ir? Si no tenemos GPS espiritual que nos diga, no, recalculá, no es por acá, recalculá. Nunca cambio. ¿Y cuántos errores habré cometido? ¿Cuánto tiempo habré perdido? ¿Cuántas consecuencias habré sufrido por no conocer la voluntad de Dios? Mire, había una persona que para tratar de conocer la voluntad de Dios se guiaba y usaba algunos métodos medios extraños, aunque a veces parecieran corrientes o comunes que utilizan algunos pocos cristianos, no acá, pero en otros lugares me parece que sí. Este creyente se llamaba, era de apellido Ito y se llamaba Cristian. Ito, su nombre era Cristian. Así que Cristianito era en un tiempo torturado por un grave problema. Él estaba confrontando una dificultad. Y entonces Cristianito trató de encontrar la voluntad de Dios y lo hizo abriendo al azar la Biblia. Dijo, no, yo voy a conocer la voluntad de Dios para este momento que estoy viviendo, así que Dios me va a hablar, me va a revelar. Y dice, ahora, en el nombre de Jesús, hizo así y entonces encontró un pasaje. Y entonces, ¿qué decía el pasaje? Era el de Mateo 27:5, donde habla acerca del suicidio de Judas. Y él dijo, algo no debe haber funcionado bien. Y entonces la cerré y dijo, no, en el nombre de Jesús, ahora vas a ver. Señor, revélame tu voluntad en este momento que estoy viviendo. Y él abrió nuevamente la Biblia y encontró otro pasaje. Y era el de Lucas 10:37, que decía, ve y haz tú lo mismo. Y él dijo, no, acabo de leer de Judas que se suicidó y ahora que yo haga lo... No, esto no es, no debe ser de Dios, Señor, algo está pasando. ¡Fuera, Satanás! Entonces dijo, no, ahora sí, y en el nombre de Jesús, revelame tu voluntad. Entonces abrió nuevamente otro pasaje y encontró el pasaje de Juan 13:27 que decía, lo que vas a hacer, hacelo pronto. Yo espero que usted no se guíe de esta manera para reconocer, buscar la voluntad de Dios. No es así, ¿no es cierto? ¿Usted no conoce a ningún cristiano que lo hace así? Mire, eso es muy parecido a lo de las perlas bíblicas. ¿Cuántos conocen las perlas bíblicas? Esas que vienen en una cajita, unos cartoncitos allí, que tienen un texto bíblico, ¿no es cierto? Y uno tiene un montón de textos. Bueno, eso es más o menos igual. Son de bendición, pero mal usados pueden ser tremendos. Es lo mismo que esto. Es decir, vamos a abrir ahora. Entonces uno saca la tapa a la cajita, tiene todos los cositos allí, y dice, bueno, voy a agarrar uno. Y es medio al azar. Yo, uno agarra. Y entonces lo lee. Y lo lee y sí, algo bíblico dice. Pero es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios para tu tiempo. Esa es la respuesta. Esa es la manera. Si tenemos su presencia. Y tenemos la palabra. A través de la oración, del estudio de la palabra, la vamos a poder conocer. Él no la tiene guardada, Él no juega con nosotros. Y dice, a ver si la encontrás por donde te la escondí. Y Él se deleita viendo cómo nosotros con todo esfuerzo la tratamos de hallar, porque necesitamos hallar la voluntad de Dios. Dios no obra de esa manera. Él no permite ni indica que vayamos casi a practicar la adivinación para conocer su voluntad. Él, nuestro Dios de gloria, es un Dios que revela su voluntad, revela sus planes, porque los hizo para vos, para que vos puedas vivir esos propósitos y alcanzar la bendición que conlleva eso, para que no te sea difícil conocerla y para que a través de ello puedas alcanzar plenitud de bendición y la gloria de Dios se refleje en tu vida también. Así que para ello hay que tener entendimiento, hay que procurar discernimiento, hay que tener sabiduría e inteligencia, todas cosas que da Dios, todas cosas que el Espíritu Santo nos ayuda y nos asiste al momento de querer encontrar y discernir su propia voluntad. Dice en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera conocer la voluntad de Dios, conocerá. Sabrá perfectamente que esa es la voluntad de Dios. Habrá convicción que va a traer el Espíritu Santo sobre tu vida acerca de que esa es indudablemente la voluntad de Dios. Más allá de las circunstancias, más allá de tus propias emociones. Esa es la manera en que tenemos que tener para usar y alcanzar a conocer la voluntad de Dios. Hermanos, una palabra, un paréntesis a este respecto. Seamos muy cuidadosos, porque así como en el Nuevo Testamento ya se advierte, y en el Antiguo también, se advierte acerca de los falsos profetas, yo te quiero advertir a que seas muy cuidadoso o muy cuidadosa a qué lugar le vas a dar en tu vida a la palabra de algún profeta o de alguna profetisa respecto a lo que es voluntad de Dios para tu vida o no. Porque también en este tiempo andan por allí falsos profetas. Y como los medios de comunicación transmiten un montón de cosas, yo te quiero llamar la atención a que seas muy cuidadoso acerca de a quién le vas a conceder autoridad y por palabras de quién vas a afirmar que eso es voluntad de Dios para vos. ¿Sabes? Hay una seria advertencia en el Antiguo Testamento respecto a los falsos profetas. En Jeremías 14:14 dice, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Así que, procurá discernimiento de Dios para determinar si aquello que alguien te pueda estar profetizando y a lo cual vos estás accediendo, lo vas a poder considerar voluntad de Dios o no. Porque es palabra de Dios o no. Gloria a Dios por aquellos profetas o profetisas que sí son llamados por Dios, sí son enviados por Dios y sí a ellos les habló Dios. Pero vas a tener que aprender a discernir entre uno que tiene estas cualidades y uno que es un falso profeta. Para ello se hace imprescindible que tu vida de oración sea una vida dinámica y profunda, que tu vida de ayuno y de búsqueda de la voluntad de Dios en su presencia sea intensa. Para ello será imprescindible que vos conozcas muy bien la palabra de Dios, porque ella te va a servir para discernir si aquello que yo estoy escuchando de alguien que se proclama o autopresenta como profeta es palabra de Dios o no. Ahora, si falta todo eso, bueno, otra vez, no son pocos los cristianos que terminan yendo detrás de palabras que emiten aquellos que no son siervos, profetas de Dios. Finalmente, Además de conocer la voluntad de Dios, tenemos que hacerla, tenemos que practicarla, tenemos que llevarla a cabo. No es conocerla para conocerla, es conocerla porque tengo la disposición de llevarla al cumplimiento y así hacer reflejar la gloria de Dios en mi vida. El ejemplo de Jesús es muy claro. Dijo, he aquí, vengo para hacer la voluntad del Padre, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto decía Jesús. ¿Vengo para qué? Para hacer mi propia voluntad. Ni siquiera Jesús lo dijo. No, vengo para hacer la voluntad del Padre. Hacer, no conocer solamente, hacer la voluntad del Padre. Así que, ¿qué se requiere para hacer la voluntad del Padre? Número uno, humildad. Debemos ser humildes. Es muy sencillo para muchos decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios es perfecta, es agradable, qué bendición la voluntad de Dios, y sin embargo no pasan a veces ni siquiera del conocimiento de la misma voluntad. Así que no es una proclama, es realmente un estilo de vida, es una actitud de vida permanente en cada uno de nosotros, que vos y yo podamos decir como dijo Jesús, no estoy en esta vida para cumplir mi voluntad, estoy en esta vida para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos van a decir eso? Son pocos. Muy bien, siempre hay lucha cuando vamos a querer llevar a cabo el cumplimiento de la voluntad de Dios. La lucha y la batalla más importante es contra nosotros mismos, es contra nuestro propio orgullo, es contra nuestra propia autosuficiencia. Y eso nos aleja de la humildad y la humillación necesarias para poder dar cumplimiento a la palabra de Dios. Mira, la lucha es porque a veces se trata de cuestiones que tienen su costo, dar cumplimiento a la voluntad de Dios. Jesús dijo, yo he venido para cumplir la voluntad del Padre, y eso significó que tuvo que pasar por la cruz. Y aún ya estando frente a la misma, él oró diciendo, Señor, si pudieras hacer que esta copa pase de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya. Así que aún hasta el momento más profundo, de mayor tensión, de donde iba a tener que soportar un peso enorme sobre su vida, él fue capaz de sostener su obediencia. Si esa es tu voluntad, yo la voy a cumplir. Y la cumplió. Gloria sea a Dios por su Hijo Jesucristo que entregó su vida allí en la cruz. Y vos y yo tenemos que tener esa misma disposición. Señor, no es fácil. Y si hubiera otra oportunidad, pero si no, yo voy a cumplir tu voluntad. No es fácil en el trabajo, no es fácil en la escuela, en la universidad, en la casa. No es fácil, pero Señor, yo estoy dispuesto. Y entonces Él te sostiene, te respalda, te fortalece, te protege, te cuida, te exalta. ¿Por qué? Porque vos te humillaste. Para hacer la voluntad de Dios hace falta enseñabilidad. Tenés que dejarte enseñar. No suponer que ya me las sé todas. Otra vez esto contradice el primer principio de la humildad. Perdí la humildad si digo, no, a mí que nadie me enseñe nada. El salmista, en el Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Si Él es nuestro Dios, vos y yo tendríamos que ser tan humildes de poder decirle, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Ahora la conocí, ahora me la revelaste. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque vos sos mi Dios. Por lo tanto, yo debo cumplir tu voluntad y ninguna otra, ni siquiera la mía. Debe haber esa disposición a la obediencia que hablábamos recién. Volvamos a ese pasaje. Señor, enséñame a qué. A hacer tu voluntad. A hacer tu voluntad. Miren, Cuando la voluntad de Dios es aceptada de esta manera, con esta humildad, con la enseñabilidad, con esta disposición a llevarla a la práctica, entonces siempre trae bendición. Pero cuando nosotros dejamos de lado esto y no aceptamos la voluntad de esta manera, entonces algo tremendo sucede en nuestra vida. Yo te menciono solo un ejemplo rápidamente por cuestiones de tiempo. Vos te acordás que a Jonás, un siervo de Dios, Dios le reveló su voluntad. Y él, en lugar de decir, oh, me has revelado tu voluntad y mi corazón estaba dispuesto a cumplirla porque vos sos mi Dios, él hizo todo lo contrario y se dirigió en el camino contrario al que le estaba indicando la voluntad de Dios. Dios le dijo, andá a Nínive y profetizá, llamá la atención a ese pueblo de que se arrepientan de sus pecados. Y él no estuvo dispuesto a obedecer, aún conociendo y sabiendo cuál era la voluntad de Dios. No fue humilde, no fue enseñable, no fue obediente. ¿Qué le pasó? Fue tragado por un gran pez para pasar allí una temporada. No importa cuántos días, si eran literalmente tres días, no importa. Una temporada en oscuridad. A eso nos conduce, a vos y a mí, a cualquiera que conociendo la voluntad de Dios, no es humilde para abrazarse a la voluntad de Dios, no es enseñable deseando saber cómo llevarla a la práctica y tampoco la obedece. Y está Cristianito y otros que andan por allí que podrían ser ejemplo de lo que acabamos de decir. Viven en una temporada de oscuridad, de encierro, de estrechez, de debilidad, de falta de reflejo de la gloria de Dios en sus vidas. Por último, hace falta docilidad. En ese Salmo, el 143, continúa con unas palabras interesantes. Dice, Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y agrega, tu buen espíritu me guíe por sendas rectas. ¿Se da cuenta? La docilidad va a dejar que el Espíritu Santo lo guíe, sea su guía. Y el guía es el que indica por dónde es el camino, es por aquí. ¿Y a qué nos cabe a nosotros? Seguir a nuestro guía espiritual, no nosotros determinar el camino. Él traza el camino, Él me guía a mí, no yo a Él. ¿Cómo es que yo entonces le digo al Espíritu Santo, vení por acá, que yo me las sé todas? No, Señor, vení, bendecí mis planes, bendecí mis propósitos. Eso es un contrasentido y es totalmente ajeno a la palabra de Dios. Precisamente 180 grados opuesto. La Biblia indica lo contrario, que el Espíritu Santo me guía a mí, así que si el Espíritu me dice, vení, es por acá, ¿yo qué debo hacer? Ir por ahí, porque debo tener la docilidad para dejarme guiar. Y si Dios me dice, vení acá, acá están mis planes y mis propósitos, ¿yo qué debo hacer? Digo, Señor, los abrazo, Señor, gloria a Dios por tus propósitos y tus planes. ¿Y qué me queda hacer? Cumplirlos. Y pero esto es difícil, tu Dios es todopoderoso. Y pero no sé qué va a pasar, Él te protege y te guarda. No, pero viste, me van a cargar, Él te va a exaltar. ¿Qué preferís? ¿La bendición de Dios o la aprobación de los hombres? ¿A quién servís? ¿A quién sirvo? ¿De quién voy a cumplir la voluntad de Dios en mi vida? Para quien la conocen y la hacen, no les queda por último que disfrutarla. Se disfruta hacer la voluntad de Dios en la vida. Se disfruta. La voluntad de Dios, dice la Biblia, que es agradable, que no es un bajón. Qué plomo, tengo que hacer la voluntad de Dios porque viste, me prohíbe todo. Esta mente estrecha en la que pudiera tener algún cristiano, francamente, deja mucho que desear. Pero vos y yo, los que formamos parte de esta familia y de esta iglesia, tenemos la otra mentalidad y sabemos que la voluntad de Dios es agradable, por eso también la buscamos, porque es grata. Conocerla y llevarla a la práctica, aunque sea un tanto duro o difícil, pero el fruto que recogemos después es agradable, es fruto de gozo, es fruto de paz, es fruto de prosperidad, es fruto de bendición. Y ese fruto se revela en nuestra vida reflejando más de la gloria de Dios. El salmista decía en el Salmo 48, hacer tu voluntad me ha agradado. Y si cuando uno le agrada algo, ¿qué quiere después? Volver a hacerlo, repetirlo, seguir en esa tesitura, con esa actitud. ¿Por qué? Porque es agradable. Mire, una gloria maravillosa, una gloria de Dios, un reflejo de la gloria de Dios especial, espera a aquel siervo o aquella sierva que busque con deseo conocer la voluntad de Dios, dispuesto a hacerla, siendo enseñado y guiado para que después la pueda disfrutar. Si esta va a ser la actitud de tu corazón, Dios se va a exaltar y se va a glorificar en tu vida, en tu deseo. Y vas a estar en el camino del cumplimiento de la voluntad de Dios, para que entonces su gloria se refleje con mayor intensidad en tu vida. Reflejemos la gloria de Dios cumpliendo su voluntad. Porque cumplir la voluntad de Dios refleja su gloria en cada una de nuestras vidas. El Señor bendiga su iglesia en este lugar, bendiga tu vida. Necesitamos disponernos en este sentido. Así que abrí tu corazón, medita y reflexiona mucho en la palabra de esta noche que Dios nos compartió y tenés que tomar decisiones. Tenés que tomar decisiones. Seguramente va a estar por allí después publicada. Volvemos a escucharla, vamos a escucharla varias veces, porque es palabra de Dios. Pero es muy importante para este tiempo y para el tiempo que viene de aquí en más, en medio de este mundo en el cual vivimos. Señor, bendecí con tu bendición muy especial que has preparado. Con ella, Señor, bendecí la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas, de tus siervos y de tus siervas que están aquí, Señor, que han venido, hemos venido, buscándote a ti, Señor, por sobre todas las cosas, porque necesitamos de ti. Porque, Señor, es grato, es agradable venir a tu presencia y estar allí, disfrutarla y percibir que estás allí, sentir, Señor, que tu presencia nos está guardando y cuidando, poder escuchar tu voz, tu palabra, que nos guía, que nos enseña, que nos exhorta, que nos examina. Señor, bendito sea tu nombre por ello. Y te rogamos hoy también que la palabra que enviaste no vuelva a ti vacía. Pero Señor, sabemos que en ello ahora interviene nuestra propia decisión y nuestra propia voluntad. Y es que haya lugar en nuestro corazón para lo que hoy nos compartiste. Señor, que tu palabra ahora empiece a ser parte de nuestra vida. O sea, todavía mejor parte de nuestra vida. Así que, Padre, te vamos a honrar. Te vamos a honrar. Muchos de los que están aquí ya tienen ese propósito y ese deseo. Y aún, Señor, podemos mejorar. Así que tu gloria va a estar siendo reflejada todavía más intensamente en la vida de tus hijos y de tus hijas. Pero más que esto, van a poder disfrutar, Señor, de esa gloria y de ese reflejo en cada uno. Te honramos y te glorificamos a vos, Señor, porque eres Rey, porque eres Señor, porque eres soberano, porque nos has creado, Señor, para tu gloria, nos has creado con un propósito, nos estás poniendo en camino del cumplimiento de esos propósitos también. Así que, Señor, todo para ti y por ti, todo para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Amén.